destinado a padecer, su madre lloró por él hasta gotitas de sangre. Prende a nuestro Redentor Jesús. Tu cuerpo quedó en la cruz debajo de un limón verde. La madre lloró de ver a su hijo enclavado con una herida al costado. Su corazón traspasó. La tierra se estremeció por el autor de la vida. En su santa escribanía esto lo dejó por cierto. Hay oración en el huerto donde el agua no corría. Sin dar vida. Cuando esté en mi tumba fría, no llores tu payador. Solo recuerda al cantor que un día viste nacer. Que comprender que murió tu viejo amor.